FM, siempre que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia, que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Donde Luis Carlos Vélez, de lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Cinco de la mañana en punto en Colombia. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Viernes 26 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 80.599 casos de coronavirus. El informe del Ministerio de Salud habla de 3.486 nuevos casos de contagio. Hay 163 muertes en las últimas 24 horas. Es, por cierto, la cifra más alta reportada. Se eleva el número de fallecidos a 2.654, pacientes recuperados 33.349. Y atención, porque el fiscal general Francisco Barbosa informó que los 7 soldados regulares del Ejército Nacional involucrados en secuestro y violación de una menor de edad indígena en Risaralda fueron imputados por delito de acceso carnal abusivo contra menor, 6 de ellos en calidad de autores, 1 como cómplice. Aseguramiento en establecimiento carcelario debido a la gravedad de los hechos, ya que estamos en presencia de una menor de edad que además es perteneciente a la etnia Embera Cativos. 5 minutos, los militares aceptaron los cargos y ante el creciente número de contagios y muertos por coronavirus en Atlántico, el gobierno nacional avaló medidas especiales para el departamento relacionadas con el pico y cédula para movilidad, toque de queda a diario, ampliación de horarios de ley seca, restricciones al parrillero y además el próximo día sin IVA será virtual. El presidente Iván Duque posesionó a Diego Mesa Puyo, es el nuevo ministro de Minas y Energía, tras la renuncia de María Fernanda Suárez al cargo por motivos personales. Atención, porque Brasil supera las 55.000 muertes por COVID-19, registraron 1.180 fallecimientos en las últimas 24 horas, suman en total 55.054 decesos. Se registran 40.673 nuevos casos de contagio. Hablamos en deportes de Liverpool, se ha coronado campeón de la Liga de Inglaterra tras 30 años de sequía. En Colombia son las 5:03. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM con Luis Carlos Vélez. Cinco de la mañana, 3 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la FM. Estas son las noticias. Colombia amanece con récord en cifra de muertes por coronavirus. En un solo día ya se han registrado 163 fallecidos. Además, se confirmaron 3.486 nuevos casos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Algo muy similar. También en las últimas horas se ha registrado récord de muertos, récord de fallecidos en la Unión Americana. Nuestro continente es el epicentro hoy por hoy del coronavirus. ¿En qué parte de la curva estamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde vamos a llegar? Esta es una de las noticias más importantes del día. Don William Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días a los oyentes y a los compañeros de la mesa que madrugan en este viernes. La noticia también tiene que ver, Luis Carlos, en Colombia con lo que está ocurriendo alrededor del triste episodio, del lamentable episodio de los 7 soldados que violentaron a una menor de edad indígena en Vera Chamí, en el departamento de Risaralda. En la tarde de ayer se adelantó la audiencia que le elevó cargos ante la justicia a estos 7 militares. Los 6 que participaron en el hecho admitieron haber accedido carnalmente a la menor, y uno de ellos dice que participó por lo menos como testigo del hecho y no alertó a las autoridades. Esta fue la declaración que entregó el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, sobre lo ocurrido en la audiencia de ayer. A estos bandidos que mancharon su uniforme y que mancharon la dignidad de la niñez en Colombia, debo decirle al país que esas personas aceptaron cargos en la audiencia y reconocieron la tropelía de sus actos. No vamos a ceder un ápice. En este caso es el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, 6 de ellos en calidad de autor y 1 en calidad de cómplice. La pena sería entre los 16 y los 30 años de prisión. El hecho generó un debate jurídico, Luis Carlos, porque no se le aplicó a los militares el delito de acceso carnal violento, que tiene diferencias al acceso carnal abusivo, que fue el que finalmente les imputó a la Fiscalía General de la Nación. El ministro de Defensa, que Carlos Holmes Trujillo, repudió el hecho y anunció que se tomarán medidas al interior del ejército para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse a futuro. Siento el más profundo repudio y manifiesto mi total solidaridad con la niña indígena víctima de abuso sexual y con su familia, y retiramos del ejército a estos criminales que aceptaron cargos ante la fiscalía. El Ministerio de Defensa tiene en marcha desde hace varios años instrumentos de política pública para la prevención, protección y garantía de los derechos de las niñas y mujeres. La política es cero tolerancia frente a cualquier acto de violencia sexual cometido por un miembro de la fuerza pública. Se trata de una política que sí se implementa. No es un documento que esté guardado en el ministerio. Los militares fueron enviados a una unidad, a una guarnición militar, donde permanecerán detenidos hasta tanto se les adelante el juicio. Un caso terrible. Precisamente ese es nuestro tema del día. Queremos conocer qué piensan ustedes. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación, este castigo? ¿Cuál debe ser la condena para los militares que violaron a la niña en Vera? Castigo a militares debe ser. Ese es el tema del día hoy en La República, la FM y Noticias RCN. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 5:08 a.m. y como lo contábamos, al igual que en Colombia, el récord por casos de coronavirus y muerte de coronavirus también se registró por segundo día consecutivo en Estados Unidos. Diana Mateus, en Miami, la noticia más importante en la Unión Americana. Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 6:08 a.m. en la costa este de Estados Unidos. Así es. Las cifras siguen preocupando a las autoridades en Estados Unidos. En solo 24 horas se registraron 46,000 nuevos casos de coronavirus, que es el número más alto desde que comenzó la pandemia. En total van más de 2,400,000 contagios y más de 123,000 personas han fallecido. Aquí la situación es que, de acuerdo a un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el número de casos de coronavirus podría ser 10 veces más de los registrados. Esto significa que por cada caso reportado habría 10 más, lo que aumenta la cifra a por lo menos 23 millones de personas contagiadas con coronavirus. El director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, advirtió que la existencia de pacientes asintomáticos complica este proceso de detección y estimó que entre el 5 y el 8% de la población entre Estados Unidos ha estado expuesta respuesta al coronavirus, lo que significa que el más del 90% de las personas en el país aún son vulnerables a contraer el virus. Este cálculo también se dio después de que se registrara un aumento de casos, especialmente en el sur y oeste de Estados Unidos, por lo que se realizaron pruebas de sangre en busca de anticuerpos. Por ejemplo, en el estado de Texas se ha dado un aumento récord de contagios y hospitalizaciones por coronavirus, por lo cual el gobernador Greg Abbott ha anunciado la suspensión de cualquier nueva fase de reapertura económica en su estado. Así lo aseguró. In the last 4 or 5 days, hospitalizations have averaged more than 3,200 a day. To state the obvious, COVID-19 is now spreading at an unacceptable rate in Texas, and it must be corralled. En los últimos 4 o 5 días, según lo dijo el gobernador de Texas, las hospitalizaciones han sido muy altas, con 3,200 al día, y esto significa que el coronavirus está creciendo a niveles inaceptables en ese estado. Mientras tanto, en Arizona, el gobernador también anunció una pausa en el proceso de reapertura económica, donde las hospitalizaciones aumentaron al 85%, y la misma situación se presenta en la Florida, donde se reportaron 5,004 casos nuevos en las últimas 24 horas, llevando un total de 114,000 contagios y 3,281 personas fallecidas. Miami-Dade y Broward continúan teniendo el mayor número de casos en el estado. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. Diana, muchas gracias. 5:11 a.m. La noticia más importante a esta hora en el mundo está en Europa, que ya tiene el primer medicamento oficial para el coronavirus. Azuri Chama, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. La Agencia Europea de Medicamentos ya lo pone en venta oficialmente en el bloque del viejo continente. Es el Remdesivir, con los nombres comerciales. Todavía no ha llegado la noticia de la dexametasona. Está simplemente en laboratorios y en la medicina convencional que sigue recetándola a los pacientes. Pero a esta hora, como usted lo dice, el medicamento oficial para controlar, para tratar el coronavirus en el bloque europeo es el Remdesivir. Permítame, Luis Carlos, rápidamente ir un instante a Francia. Ayer le hablaba de la Torre Eiffel como símbolo de la reapertura. Hoy hay un nuevo símbolo, el aeropuerto de Orly, y este es el sonido que escuchamos de la televisión Francia 24 a esta hora. Ce décollage exceptionnel compte tenu des circonstances. Orly, qui n'avait pas fermé ses portes depuis 1961 et qui rouvre aujourd'hui donc au trafic commercial, ce sera une reprise extrêmement lente, comme je vous le disais, notamment les vols vers le Maghreb. Es el aeropuerto parisino de Orly, reanuda actividad con el despegue del primer vuelo destino a la ciudad portuguesa de Oporto. Es un vuelo de Transavia en un país donde hay 198,000 contagios y 30,000 muertos, pero han dicho ya suficiente, hay que abrir. El vuelo partió hacia Oporto con la mitad de la ocupación de pasajeros. La situación en Orly dispone de toda la mañana, 12 minutos, 5 de la mañana, 12 minutos. Y vamos a París con Diana Jayón, la noticia más importante en Europa. Hasta ahora, Diana, buenos días. Luis Carlos, buenos días. Ante un fuerte rebrote de coronavirus, Portugal ha decidido dar un paso atrás y confinar 19 de los 24 distritos del área metropolitana de Lisboa. El primer ministro portugués, António Costa, ha anunciado tras una reunión de Consejo de Ministros que el país pasará el próximo 1 de julio de un estado de calamidad para un régimen de estado de alarma. Entre las medidas impuestas se incluye el cierre de locales comerciales a partir de las 8 de la noche, con la excepción de los restaurantes de comida a domicilio. Además, los horarios de los supermercados en la zona de Lisboa se alargarán hasta las 10 de la noche y las gasolineras podrán mantenerse abiertas. Igualmente, podrán abrir las clínicas veterinarias, las farmacias y las funerarias. No se podrá vender alcohol en ningún establecimiento. Para asegurar que se cumplen las nuevas normas durante el estado de alerta en Portugal, las fuerzas de seguridad aplicarán sanciones que varían entre los 100 y los 500 euros para las personas y entre los 1.000 y los 5.000 euros para empresas y locales. Desde París, informó Diana Jayón para la FM. Las noticias como son. 5:13 a.m. Profesor Fernando Quijano, director de la República, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a establecer la comunicación con el profesor Fernando Quijano en instantes. William, me acaba de llegar bien temprano, 5:14. Sí. Comunicado de prensa. ¿De? Los hermanos Rausch le dicen adiós a Energía Gastronómica Local y Bistronomy. Cierran 3 restaurantes en Bogotá. No, eso sí es la peor noticia que podría llegar, y justo en este momento. Y sabe que Casualmente hoy, Luis Carlos, en cuestión de horas, se espera que en el transcurso de esta mañana el gobierno emita el decreto con el que va a reglamentar los pilotos para que puedan entrar a operar ya los restaurantes en todo el país. Bueno, no en todo el país, en los municipios con menos presencia de COVID-19. Pero ya digamos que por lo menos hay esperanza de que algunos de estos restauranteros van a entrar a trabajar. Lamentable noticia. Los Rausch son una institución en la industria gastronómica. William, se están muriendo los restaurantes. Sí, están muriendo. Es triste. Y era, pues digamos, el efecto colateral terrible que traía la pandemia, golpeando estos sectores, la industria de la aviación, la industria del turismo que está tan mal, y ahora los restaurantes. Terrible. 5:15 en instantes vamos a tener desarrollo de esta noticia también, los restaurantes en Colombia. 5:15. ¿Y cómo están las cifras de coronavirus en Bogotá? Alejandra Uribe, en las calles de la capital, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues ayer Bogotá es la primera vez que llega a los más de 1,000 casos. Estamos hablando de 1,269 casos, también superó las muertes, sobrepasando las 575 muertes. En ese sentido, Bogotá queda con 24,636 casos. Luis Carlos, pero lo preocupante aquí también es que si nos vamos a los datos que nos entrega la Secretaría de Salud hoy, la ocupación de UCI en Bogotá está en el 69,6%, 575 camas ocupadas por pacientes positivos con COVID-19, situación preocupante, porque recuerde usted que en reiteradas veces la alcaldesa Claudia López ha dicho que si sobrepasamos el 70-75%, pues habrá de nuevo alerta roja en la capital del país, lo que cerraría las puertas de toda precisamente la apertura económica que se ha hecho aquí en Bogotá. 5:16, Aleja, muchas gracias. Y vamos a Caracas, la noticia más importante hasta ahora en Venezuela. Marcos Morín, muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos, un gusto saludarte desde Caracas a 22 grados y con fuerte lluvia. Ayer se generó una gran confusión y las redes sociales se llenaron de comentarios tras una supuesta liberación de Alex Saab, difundida por el canal de televisión privado Globovisión. La noticia, sin embargo, no era cierta. El empresario colombiano detenido por presunto testaferro de Nicolás Maduro a petición de Estados Unidos seguiría preso en la cárcel de Riveriña. El trino de Globovisión en el que anunciaba la liberación fue posteriormente anulado y al parecer la confusión se generó cuando Interpol notificó al gobierno de Maduro que la alerta roja en contra de Saab había sido anulada. Se conoció que la Interpol anula las órdenes de captura una vez que la persona está detenida, precisamente en el caso de el empresario barranquillero. También ayer se generó el día con más casos de contagios en coronavirus en Venezuela según el régimen de Maduro. Delcy Rodríguez informó que 198 personas contrajeron el virus y que 94 de esas personas están en el estado fronterizo del Zulia, el cual tiene un gran foco de la enfermedad en un mercado de la capital de ese estado, Maracaibo. También por otro lado indicó el registro de un nuevo fallecido, una persona de 65 años. Con esta cifra, o con esta víctima, la cifra se eleva a 39 fallecidos a causa del virus en Venezuela. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM, las noticias como son. Marcos, muchas gracias. 5:18. La noticia más importante está ahora en China. Santiago Ángel, buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues tiene que ver con la Ley de Seguridad Nacional. Ayer hubo una noticia importante en Estados Unidos y fue una aprobación del Senado para generar sanciones en Hong Kong tras la Ley de Seguridad Nacional propuesta por Beijing para tratar de detener de alguna forma la organización de la oposición a China en esa isla, en la península. Pues esta ley ya está cerca de aprobarse. Se tenía establecido que iba a ser el 30 de junio. Ya se conocen algunos detalles y fueron invitados a Pekín 10 parlamentarios de Hong Kong para tratar de discutir los últimos detalles, 10 parlamentarios pro-China. Sin embargo, pues Beijing ha dicho que a pesar de las amenazas de sanciones o los movimientos que hagan otros países, va a seguir adelante con la autonomía de sus sanciones a Hong Kong. Y hay otra noticia importante y son las imágenes escalofriantes del Festival de Comida de Carne de Perro en Yulin. A pesar de que China dijo que la carne de perro dejó de categorizarse hace algunas semanas como carne de ganado, como animales de ganado, sino como mascotas. El festival que se hace año a año de carne de perro en Yulín se ha desarrollado desde hace 2 días. Le hacen falta 7 y las imágenes de los perros vivos y luego muertos que la gente se come en medio de los mercados, pues es escalofriante. Sigue la comida de animales en China vendiéndose como si no hubiese ocurrido nada. 5:19 a.m. Doctora Cristina Plazas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Un saludo muy especial. Es importante esta hora, doctora Cristina. Luis Carlos, la situación del Atlántico sigue empeorando. Mire, en total 844 personas han muerto por COVID en este departamento, las cuales se concentran 497 en Barranquilla y 347 más en los municipios. Esto representa el 31.8% de las muertes de todo el país. Y por esta situación tan lamentable, el Gobierno Nacional tomó varias decisiones. La primera es que en Atlántico habrá una cuarentena estricta hasta el próximo lunes 6 de julio. Y entre las medidas que se tomaron fueron, primero, un toque de queda en fines de semana y en las noches en días de semana, estableciendo excepciones que sean las estrictamente necesarias. Y también restricción temporal en la venta y consumo de licor, entre otras disposiciones. Pero Luis Carlos, además, el Gobierno Nacional ayer dictó nuevas medidas. Entre ellas anunció que se va a reabrir el sector de los restaurantes. En principio se harán unos planes pilotos en aquellos municipios no COVID y se hará una estricta revisión de que se cumplan todas las medidas y protocolos de bioseguridad. Esto se hará con los alcaldes de cada una de las ciudades en compañía del Ministerio del Interior. Son las 5:21 a.m. y también tenemos nuevo ministro de Energía, Diego Mesa, quien reemplaza a María Fernanda Suárez, quien ha dejado su posición, según asegura, por motivos personales. 5:21, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. De mujeres, además es viernes de puente, así que arrancamos con mucha energía con esta canción de Sheryl Crow que se llama Soak Up the Sun. Cinco 5:22 a.m. Ushi, ¿qué tal? Buenos días, buena canción. Muy buenos días, así como para empezar el día energizado, ¿no? Sí, claro. Esto es más o menos que como 2002, más o menos, puede ser. Sí. Uy, pues este es, creo que es del segundo disco de Sheryl Crow. El primero. ¿Qué se hizo fue... Sheryl Crow? ¿Dónde anda? Ayer hablé con ella, o sea, es que no me contó mucho. yo creo que ella sigue. Ella sigue cantando, tuvo unos problemas de salud, si mal no recuerdo, creo que tuvo varios problemas, creo que tuvo un cáncer de mama y después un tumor cerebral. Y ella es Tematé, ¿no? Veníamos como super pilas y... Bueno, más importante del momento. La noticia del entretenimiento es un dúo que nunca pensamos que íbamos a escuchar. J Balvin con Deepak Chopra. No. Porque, sí, te lo juro. Ustedes saben que Deepak Chopra, bueno, es el rey de la meditación y lanza meditaciones constantemente. Acaba de lanzar la 21 Day Meditation, los 21 días de meditación, en la que se unió con J Balvin para que J Balvin haga la parte en español. ¿Quieres escuchar un poquito? Sí, por supuesto. Vale. And when you give a thoughtless or negative signal, in return, you will get an unsatisfactory answer. The most important positive feedback your body wants is the inner peace, calmness and joy that comes from meditation. When your mind meditates, so does your body. This is the most powerful reconnection there. Entonces, ¿cómo es el cuento? Lo que está buscando Deepak Chopra es ampliar su base de seguidores de habla hispana, por supuesto. Entonces, esta es una experiencia bilingüe. Es la primera vez que una meditación de Chopra está concebida y grabada en español. Además, antes de cada meditación en inglés, J Balvin habla sobre sus vivencias y sobre todo lo que le ha pasado a través de la meditación. ¿Tremendo o no? Impresionante. Nunca me imaginé que eso podía pasar. ¡Qué combinación! Yo tampoco. Balvin y Chopra. ¡Wow! Si lo quieren escuchar, sí, van a chopracentermeditation.com. Meditation sí. Es con T, meditación sí. Pero con T. Sí. Y ahí van a ver, te dice mediten gratis porque, importante, es gratuito. Entonces aparece en la portada la foto de Chopra con la foto de Balvin. Increíble, Balvin y Chopra. Muy bien, 5 de la mañana, 25 minutos. Queremos conocer su opinión sobre el tema del día. El tema del día esta mañana en Colombia, castigo a militares, debe ser. Envíenos su mensaje de voz al 310-80-1480. Esto es la FM. Las noticias como son. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp. 310-80-1480. 310-80-1480. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN. La República. La Cariñosa y la FM. La FM. Las noticias como son. I got my 45 on, so I can rock on. Luis Carlos Vélez, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Toda la información de Colombia y el mundo. Vámonos a París con Diana Jayón, la noticia más importante hasta ahora en Europa. Diana, buenos días. Luis Carlos, buenos días. La noticia más importante en Europa hoy nos lleva hasta Dinamarca. Vamos a Caracas con Marcos Morim, la noticia más importante hasta ahora en Venezuela. Marcos, buenos días. Sí, Luis Carlos, desde Caracas, Venezuela, a 19 grados. Soy el presidente interino. Vamos ahora a Miami con Diana Mateus para conocer la noticia más importante hasta ahora en el mundo. Diana, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días, 5 de la mañana, 7 minutos en la costa este de Estados Unidos. En la FM, las noticias como son. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Son las 5:26 de la mañana. Bienvenidos al resumen de voces con sus principales protagonistas. Soy Ana María Cuesta. El fiscal general Francisco Barbosa informó que los 7 soldados del ejército involucrados en el secuestro y violación de una menor indígena en Risaralda fueron imputados por el delito de acceso abusivo contra una menor de 14 años, 6 de ellos en calidad de autores y uno como cómplice. Fueron enviados a la cárcel. A estos bandidos que mancharon su uniforme y que mancharon la dignidad de la niñez en Colombia, debo decirle al país que esas personas aceptaron cargos en la audiencia y reconocieron la tropelía de sus actos. No vamos a ceder un ápice. En este caso es el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, 6 de ellos en calidad de autor y uno en calidad de cómplice. La pena sería entre los 16 y los 30 años de prisión. Se pronunció el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, dijo que los 7 soldados regulares fueron retirados de la institución y anunció una serie de medidas frente al caso. Los comandantes de pelotón fueron relevados del cargo. Se dio apertura a la investigación disciplinaria por parte de la unidad táctica. He ordenado revisar las actuaciones de los comandantes directos de este batallón y de esta brigada. Asimismo, fueron retirados los 7 soldados orgánicos del batallón de alta montaña número 5, adscritos a la 8ª brigada. Eran soldados regulares que estaban prestando su servicio militar y que aún les quedaban 6 meses. Siguen conociéndose aristas de este caso. El gobernador indígena del resguardo de Pueblo Rico, Juan de Dios Queragama, denunció públicamente que un integrante del ejército le ofreció un soborno a la familia de la menor abusada para que no denunciaran el hecho. La familia pide reparación al gobierno nacional. la hermanita mayor de la niña me manifestaba, señor Cabildo, les voy a decir, ellos nos dijeron ahí, así como calladitamente, que dijeron que no se vaya a denunciar, que ellos van a pagar la plata. Entonces, inteligentemente, la hermana mayor nos enojó con los uniformados, que no voy a hacer esta aceptación, porque habrá como una vida de nosotros a la niña, una mercancía. Y nuevas polémicas de datos en el Gobierno Nacional. Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, reveló que la primera muerte por coronavirus en Colombia se registró en el mes de febrero. Aparentemente, esto fue un error de digitación. Un deceso que sucedió el 26 de febrero, que es la fecha a partir de la cual nosotros tenemos el criterio de alimentar las estadísticas vitales, es decir, el día en que sucede la muerte o el nacimiento de la persona, pero ese deceso que fue certificado por una IPS a través de un diagnóstico clínico y epidemiológico fue cargado al RUAF-ND el pasado 25 de mayo. Y despertamos con la noticia de la orden del gobierno de una cuarentena estricta en el Atlántico hasta el próximo 6 de julio ante el alarmante aumento de casos de contagio y decesos por el COVID-19. La secretaria de Salud del departamento, Alma Solano, reiteró el llamado para que ciudadanos cumplan las medidas de bioseguridad. Un llamado a la comunidad en general. Necesitamos guardar las medidas de distanciamiento social. El uso de tapabocas es obligatorio por fuera de nuestras casas. El distanciamiento con las personas, el lavado de manos permanente, es la única forma que tenemos para poder controlar el virus. 5:30 de la mañana y ha pasado el resumen de Voces con Ana María Cuesta. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Podemos sentir debilidad, temor, pero en cada uno de nosotros hay fortalezas que nos unen. La fortaleza de Carlos es la paciencia y la de Nelson es abrir su tienda todos los días. La fortaleza de Gabriel es tener a su familia al lado y la de David trabajar para proteger la vida de otros. Cuando nos unimos, somos un país fuerte. Cuidemos nuestras vidas, apoyémonos. Esa es la mejor forma para que el mañana esté muy cerca. Postobón, tómate la vida con responsabilidad. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Hoy es viernes 26 de junio, en Colombia son las 5:31, aquí están los titulares en la FM. Bogotá es la ciudad del país más afectada, con 24.636 contagios por COVID-19. Se registraron 1.269 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Sigue el departamento de Atlántico con 18.593, Valle del Cauca 8.689, Bolívar tiene 7.852, Antioquia contabiliza 3.457 casos. El comandante del Ejército Nacional, el general Eduardo Enrique Zapateiro, confirma que los 7 soldados regulares involucrados en agresión sexual a la menor de edad indígena fueron retirados de la institución. Asegura que habrá una serie de medidas frente al caso. Fueron retirados los 7 soldados orgánicos del batallón de alta montaña número 5, adscritos a la octava brigada. Eran soldados regulares que estaban prestando su servicio militar y que aún les quedaban 6 meses. El presidente Iván Duque anunció que expedirá el decreto que permite el inicio de planes piloto en restaurantes y centros religiosos del país a partir del 1 de julio. Detalla que en el decreto se incluye planes piloto para municipios no COVID o de baja afectación. Noticias con la Organización Mundial de la Salud advierte que la flexibilización de restricciones para contener el coronavirus en Europa provoca un aumento en la cifra de contagios por el virus, por lo que enciende las alarmas ante el riesgo de un rebrote incontrolado. La DIMAYOR llevará a cabo una asamblea con los presidentes de los 36 clubes deportivos del país este fin de semana. La idea es determinar cómo se reanudará el fútbol profesional en lo que corresponde al sistema de juego, calendario y demás pormenores. Son las 5:33. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Inicia hasta ahora el pico y placa para taxis en Bogotá. Hoy le corresponde a las matrículas terminadas en 3 y 4 hasta las 9 de la noche. También recordarle a nuestros oyentes que la medida no está vigente para vehículos particulares. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días para los oyentes. Les informamos el pronóstico del tiempo para hoy, 26 de junio del 2020. En las principales ciudades, para Bogotá, tanto en la noche como en la madrugada, predominarán las condiciones de tiempo seco en la ciudad. La temperatura mínima del aire estará cercana a los 10 grados Celsius. Durante la mañana esperamos predominen las condiciones de tiempo seco, con cielo entre parcial y mayormente cubierto. En las horas de la tarde es probable nuevamente se presenten algunas lloviznas en sectores del norte de la ciudad. En la noche será el tiempo seco a lo largo de la ciudad. Una temperatura máxima de 20 grados Celsius para el día de hoy. En la ciudad de Medellín, probabilidad de lluvias en la tarde y en la noche con una temperatura aproximada de 29 grados Celsius. Barranquilla con tiempo seco, una temperatura cercana a los 34 grados Celsius. Cartagena con tiempo seco, una temperatura máxima también cercana a los 34 grados Celsius. Cali con lluvias en la tarde y noche, temperatura máxima 30 grados Celsius. Bucaramanga, lluvias sectorizadas de carácter ligero y una temperatura máxima cercana a los 27 grados Celsius. Este es el pronóstico del estado de tiempo de la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAM. William Calderón está en la FM. 5:35 comienza a amanecer en el país. Vamos a recorrer el territorio nacional para conocer las noticias más importantes con las que despertamos en las regiones de Colombia. El comandante del ejército, el general Zapateiro, rechazó los sobornos, supuestos sobornos que habrían ofrecido a la familia de la niña indígena abusada sexualmente por parte de 7 militares en el departamento de Risaralda. Vamos a Pereira. Carol Álvarez, buenos días. William, buenos días. En respuesta a las autoridades indígenas de Risaralda en torno a la denuncia que hicieron sobre un soborno que habrían hecho militares a la familia de la niña violada por los soldados del batallón San Mateo para que no denunciaran el caso, el general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, rechazó dicho comportamiento y anunció que se adelantarán las averiguaciones de rigor. Escuché que había militares tratando de sobornar a la madre de la niña para que de pronto dijera que no, no. Aquí yo quiero decirles que como comandante del ejército de los colombianos no seré laxo, que seré contundente en mis decisiones cuando se quebranten los principios éticos, cuando se quebranten los valores morales. Tal declaración la realizó en el municipio de Pueblo Rico, al occidente de Risaralda, donde ante los representantes de las autoridades indígenas pidió excusas por el comportamiento de los soldados, rechazó el hecho atroz delito que cometieron y pues también reiteró toda la colaboración con la justicia y acudió a la mediación de la gobernación de Risaralda para recuperar la confianza de las comunidades indígenas. Desde Pereira, en el Eje Cafetero, Carol Álvarez, la EPM, las noticias como son. Carol, gracias. 5:37. Un médico del departamento de Chocó contagiado con coronavirus murió en el hospital o en un hospital de Medellín. El profesional le debían 3 meses de sueldo y había advertido de las precarias condiciones en las que trabajaba en Quibdó. Toda la historia, Ana María Londoño en Medellín. Buenos días. William, muy buenos días. Pues el médico Handel Rentería Córdoba se había hecho viral en redes sociales por denunciar los peligros en medio de los que trabajan los empleados de la salud en el departamento de Chocó. En sus publicaciones en redes sociales, el profesional aseguró que estaban atendiendo la pandemia en medio de un viacrucis sin la ayuda del Estado. Denunció que el escaso material biomédico se había encarecido hasta en un 300% y pedía la intervención urgente de las autoridades para regular esa situación. El médico oriundo de Bagadó se contagió de COVID-19 mientras atendía a sus pacientes en una clínica de Quibdó y falleció en un hospital de Medellín donde fue internado por su complicado estado de salud. A Rentería, egresado de la Universidad Libre de Cali, le debían más de 3 meses de salario al momento de su muerte. Hay que recordar que Chocó tiene 1.251 casos positivos, de los cuales 1.074 están en la capital de Quito. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. Entre tanto, Atlántico cuenta con nuevas medidas y muy estrictas hasta el próximo 6 de julio, entre ellos los días sin IVA, se van a realizar a través de plataformas virtuales para evitar el crecimiento del coronavirus. William Vargas en Barranquilla, buenos días. Hola William, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, en las últimas horas el Ministerio del Interior anunció que el Departamento del Atlántico contará con nuevas medidas restrictivas por la pandemia del coronavirus hasta el próximo 6 de julio. Esto a raíz del aumento de contagios y fallecidos de COVID-19. Dentro de las medidas, se anunció que los días sin IVA del 3 y 19 de julio se van a realizar a través de plataformas virtuales para evitar aglomeraciones y se convierta en un foco de contagio. Además, no habrá reactivación de ningún sector de la economía y dentro de estas medidas habrá restricción de salidas de personas, que se limita a pico y cédula con dos dígitos por día. Se mantiene el toque de queda los fines de semana y también la ley seca. Otra de las medidas que se tomó fue el uso de parrillero, así como la restricción de la movilización de los mototaxistas y bicicoches, debido a que el 40% de ellos presentan la patología del COVID-19. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. 539, barrios inundados, deslizamientos de tierra y árboles caídos dejó un fuerte aguacero que se presentó en las últimas horas en Popayán. Carlos Quilindo, buenos días. Buenos días. Un fuerte aguacero acompañado de vientos y granizo provocó una emergencia en diferentes barrios de la ciudad de Popayán. Las lluvias se registraron por espacio de una hora y provocaron que las quebradas Pubús y La Monja, que recorren sectores del sur, oriente y occidente de la capital caucana, terminaran desbordadas, provocando el colapso del sistema de alcantarillado. Germán Callejas, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo. Tenemos una afectación de varias calles y viviendas con lodo. De igual forma, en el sector de Calicanto, tuvimos una pequeña avalancha sobre la carrera tercera que afectó bastantes calles y hubo deslizamiento pues con roca y lodo sobre alrededor de 10 viviendas que resultaron pues afectadas también y el lodo ingresó a sus viviendas. La Oficina de Gestión del Riesgo del municipio adelantó un recorrido por las zonas más afectadas para evaluar los daños y entregar ayudas humanitarias. Desde Popayán, Carlos Quilindo en la FM, las noticias como son. Vamos ahora a Cartagena. El Procurador General de la Nación pidió al alcalde de esa ciudad acciones urgentes sobre el proyecto Acuarela. ¿Qué medidas se tomaron? Laura Rosales, buenos días. William, buenos días. Pues por medio de una carta, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, le solicitó al alcalde William Dow tomar acciones urgentes en el proyecto multifamiliar Acuarela, toda vez que la edificación podría desplomarse o demolerse en cualquier momento y ocasionar una tragedia similar a la que ocurrió en el año 2017. Pues el jefe del Ministerio Público había manifestado meses atrás que el proyecto Acuarela, ubicado en cercanías del Castillo de San Felipe, el cual se estimulaba que tenía 4 torres de 32 pisos, no resiste cambios de diseño, por lo que le hace falta el 30% de rigidez global. El procurador delegado hoy, Iván Darío Gómez, convocó a las 9 de la mañana una reunión con la Alcaldía Mayor de Cartagena. Lo va a representar la Oficina de Gestión de Riesgo para conciliar un cronograma y poder establecer acciones contundentes con este inmueble Acuarela. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Laura, gracias. 541. 5 personas con COVID-19 participaron de la primera jornada sin IVA en Cali. El pasado viernes tenían que permanecer en vigilancia, en cuarentena en sus casas, pero salieron a hacer compras en centros comerciales de Cali. Lina Cárdenas, buenos días. Buenos días, William. Se trataría de 3 hombres y 2 mujeres quienes, siendo sospechosos con COVID-19 y a la espera de los resultados de las pruebas el pasado viernes, primer día sin IVA, salieron de su aislamiento preventivo en sus hogares a realizar compras aprovechando el descuento. Hoy, una semana después, las autoridades sanitarias confirmaron que los exámenes de estas personas salieron positivos. Así lo aseguró la secretaria de Salud Municipal, Millerlandi Torres. Algunas personas que les tomaron la muestra la semana pasada y estaban en seguimiento telefónico, estas personas dieron con un resultado positivo y nos informaron que cuando les hicieron el seguimiento telefónico, el día viernes, el día sin IVA, estas personas no se encontraban en sus residencias. Cuando hicieron las llamadas, los médicos me reportaron que las familiares les mencionaban que estaban en algunas de estos establecimientos haciendo compras. Para la funcionaria, la situación de desobediencia es preocupante para toda la población porque está la posibilidad de un contagio masivo a causa de estas personas que fueron parte de las aglomeraciones en los supermercados y teme que en los próximos días sin IVA se repita la situación. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. 5:43. Con 5 rutas piloto, el próximo 1 de julio se reactivará el transporte intermunicipal en el departamento de Santander. Vamos a Bucaramanga. Julia Hernández, buenos días. Muy buenos días, William. Con traslados para municipios como Barbosa, Socorro, San Gil, Málaga, Barranca Bermeja, San Vicente de Chucurí y Sabanas de Torres, se reactivará desde el 1 de julio el transporte intermunicipal en el departamento. Según el gobernador Mauricio Aguilar, la decisión se tomó después de una reunión con varios alcaldes y representantes de empresas de transporte, donde se establecieron los protocolos que serán implementados. mensajes de reactivación sí, pero con seguridad y protección, y que a partir del 1 de julio podamos implementar unas rutas piloto que tienen mayor demanda, estableciendo unas frecuencias, unos horarios en estos 5 días, poder establecer todos los protocolos, establecer todos los lineamientos. Enfatizó que dentro de los trayectos aprobados, las empresas solo podrán operar con el 50% de la capacidad de los vehículos, teniendo un solo pasajero por cada doble silla, usando tapabocas y también realizando la toma de temperatura. Desde Bucaramanga, Juliet Hernández, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 5:44 amaneció ya en Colombia. Vamos a conocer las noticias más importantes de la capital del país. La alcaldesa Claudia López confirmó en las últimas horas que a Bogotá no van a llegar más uniformados para reforzar la seguridad en la ciudad. Sin embargo, habrá cambios en el modelo de seguridad para la capital. ¿En qué consiste? Alejandro Uribe, buenos días. William, buenos días. Cambios, 5 cambios específicos que anunció la alcaldesa Claudia para que Bogotá se convierta en una Bogotá sin miedo. Cuadrantes flexibles, es decir, desaparecen los cuadrantes por zonas o quizás por calles en la capital del país. El 123 recibirá todas las denuncias, se convertirá en algo como un 911, donde todas las emergencias pues llegarán allí precisamente. También habrá policía comunitaria y se reforzará la investigación criminal y la inteligencia. Así fueron los anuncios en la voz de la alcaldesa Claudia López. En vez de tener capacidad de vigilancia operativa y de investigación fija, atada por igual a los cuadrantes, que son fijos y territoriales y un poco inflexibles, vamos a salirnos de esa inflexibilidad y vamos a hacer vigilancia, investigación y operación dirigida y focalizada en esos territorios. Lo que no vamos a tener en pie de fuerza de vigilancia, lo vamos a tener en investigación criminal e inteligencia. Por otro lado, la alcaldesa aseguró que los indicadores de seguridad han mejorado, aunque reconoció que los hurtos a bicicletas y los índices de violencia contra las mujeres han aumentado, así como también la mala percepción de la seguridad en la capital del país. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol. Y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. A todos los conjuntos que cuentan con nuestro seguro cuotas de administración al día, ofrecemos un servicio de desinfección profesional que cuenta con todos los protocolos necesarios de salubridad. Con tranquilidad podemos cuidar de nuestra comunidad y salir adelante. Seguros Bolívar y Helbiz. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esto es en serio. Participa. Utiliza tapabocas. Lávate las manos. Cuida a los abuelos. Protege a los niños y quédate en casa. Si todos participamos, salimos de esta emergencia. La FM. Siempre. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo. Ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto. Como la nueva Postobón Aqua. La bebida que está ahí, justo ahí. Entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta. En tiempo de cuarentena, para mí ha sido importantísima la radio, porque mantengo informado cómo anda el COVID, qué medidas debo tener. En donde todas las personas estamos viviendo nuestra propia tempestad. Son tiempos de cambios y la radio me ha ayudado muchísimo a entender los cambios, a cambiar mi mentalidad, a estar informado. RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre. La radio siempre ha sido importante en mi vida, pero hoy es esencial.

como todo, noticia económica impactante de Bioenergy, que era la filial de Copetrol, que no duró mucho, no duró mucho en el mercado, duró 8 años y entró en liquidación por la Superintendencia de Sociedades. Cinco de la mañana, 54 minutos, y nuestro tema del día esta mañana es castigo a militares debe ser, castigo a militares debe ser. 310-80-114-80 es el WhatsApp de la FM. La condena para ellos debería ser la pena de muerte, aunque no existe en Colombia, pero al menos la cadena perpetua para que aprendan ellos y ahí se vaya mostrando el ejemplo a los demás. Castigo a los militares debe de ser por la violación de la niña, debe de ser ejemplar, igual que le han hecho a los de la FARC y a los del ELN, que continúan en lo mismo. Carlos Mario Pastor desde Medellín. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Uchi, ¿es verdad que Google va a empezar a pagar por las noticias? Bueno, eso dicen. Básicamente, para la gente que no entiende, lo que pasa es que Google, cuando vos buscas una noticia, coge noticias de medios como la FM, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. O sea, así. Entonces, aparentemente, y esto viene desde hace un tiempo, ¿te acordás que se le viene diciendo a Google que, hermano, vos estás agarrando mi contenido? Sí. Y con eso estás lucrando. Ya. Entonces, efectivamente, Google dijo que va a empezar a pagar por las noticias, o a los medios, mejor dicho, por difundir el contenido de noticias. Esto implica un cambio importante en la política de monetización del buscador, así que vamos a ver cómo se maneja. Es un cambio comercial muy importante y esto es después de 3 años de presión de los grupos de medios y de los reguladores que le venían diciendo a Google, amigo, usted está usando nuestro contenido, va a tener que pagar. 5:56, vamos a hacer una muy breve pausa en instantes. Toda la información, el análisis y el contexto aquí en la FM. Gracias por acompañarnos. El Himno Nacional, ya regresamos. Esta es la FM. Nuevos ilimitados de Movistar. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Más información, movistar.co. En este tiempo descubrimos que los datos no deberían tener límites. Por eso ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Es nuestro tiempo de sumar. Por eso siempre te damos más. Movistar. Más información en movistar.co. Himno Nacional de Colombia, símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia.